El Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes, a través del Programa de Actualización Docente, informa: Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el área educativa hoy en día son una realidad. Los beneficios, ventajas o resultados de esta presencia han pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos, en las prioridades de la administración educativa y en los cambios sugeridos en la formación y actualización de los docentes. Las TICs han revolucionado la economía, los sistemas de comunicación, la educación y la vida en general. Todo esto significa que están cambiando las formas de acceso, utilización y difusión de la información y las modalidades de comunicación a escala planetaria. Las TICs pueden contribuir a lograr el acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes. Para esto, la UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora para la promoción de las TICs en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los programas que las TICs pueden abordar. La Red Mundial de Oficinas, Institutos y Asociados de la UNESCO facilita a los Estados miembros los recursos para elaborar políticas estratégicas y actividades relativas al uso de las TICs en la educación. Sin embargo, existen profundas desigualdades en el acceso a estas nuevas tecnologías en los países latinoamericanos. Estas desigualdades se refieren a la llamada brecha digital, la que presenta dos dimensiones. Por una parte, la brecha internacional, donde destaca el rezago latinoamericano respecto al avance en las plataformas tecnológicas. Por otro lado, las desigualdades al interior de los países latinoamericanos, que están asociadas al nivel de ingreso, lugar de residencia y acceso a bienes de consumo, entre otros factores. Como una forma de compensar las desigualdades en los países latinoamericanos, se han desarrollado políticas nacionales sobre la incorporación de las TICs en la educación. La Red Latinoamericana de Portales Educativos, creada en el 2004 como un acuerdo de cooperación regional en políticas de informática educativa, representa el compromiso de las autoridades educacionales de 16 países de la región respecto del uso de las TICs en la educación. Representa también la concepción de que la educación es un espacio estratégico para la superación de la brecha digital. Sin embargo, para que estas políticas se conviertan en acción, se requieren programas públicos de informática educativa, como los que se han implementado en países como Costa Rica, Brasil, Chile, México y Venezuela. El proceso de instalación de una infraestructura tecnológica en las escuelas es un componente central de los programas de informática educativa. Instalando computadoras en una gran proporción de las escuelas, se compensa significativamente las desigualdades a nivel de los hogares. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, ya que la conectividad sigue siendo insuficiente en los países latinoamericanos. Pero la dotación de recursos tecnológicos en las escuelas es solo la base que hace posible la integración de las TICs en la educación, pues no se trata solo de instalar tecnología y esperar que ésta sea utilizada. Más bien, la cuestión central para el éxito de los proyectos de informatización de las escuelas radica en la capacitación de los docentes, en el uso de las tecnologías, de manera que ellos puedan integrarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es solo cuando ello ocurre que los estudiantes no solo aprenden de la tecnología, sino que también aprenden con la tecnología, lo que implica ponerla al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto fue un reporte informativo para el Programa de Actualización Docente a través del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.